Muy buenos días, apreciables amigos de la Estación de la Familia. Esta mañana pues tendremos un programa muy especial con música, pues bastante bonita para ustedes, ya que están en casa escuchando el programa de esta mañana, un programa especial a través de la emisora de la familia. Y con ese saludo cordial para ustedes, preparando el almuerzo, las amas de casa y claro, toda la familia que estará visitando a los abuelos, a los papás, a los hijos y así, preparando los sagrados alimentos para este mediodía. Según la tradición en Quetzaltenango, hoy Jueves Santo, el pescado seco envuelto en huevo, así, con verduras. Y en otras partes, pues ya las cosas han cambiado, de manera que les vamos a amenizar y queremos agradecer. Saludos para Julio Eduardo Xicará Castañeda, que nos está escuchando esta mañana. También para Blanquita López, allá en Nueva York. Don Ricardo Ovalle, en Chicago. Doña Regi, allá en la tienda La Providencia, en Salcajá. También para don Miguel Ángel Toc, aquí en el barrio de San Bartolomé. Doña Ana Santiago, felicidades también esta mañana allá en Salcajá y presenciando, dice, cómo están elaborando las alfombras de las procesiones de hoy y mañana en Salcajá. Felicidades para doña Ana Santiago. Y rápidamente, pues un saludo para Julio Eduardo, que nos sintoniza esta mañana, y rápidamente vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando esta mañana. Estaremos con ustedes toda la mañana para llevarles música especial la mañana de este Jueves Santo. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca esta mañana, escuchando el programa especial de esta Semana Santa. Mientras tanto, les estamos deseando lo mejor y vamos a platicar algunos datos importantes de lo que se ha celebrado en estos días, como también el Domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén con palmas para el rey, personas que han elaborado ramos y que fueron colocadas con claveles y rosas, y las alfombras para el rey que ingresa a Jerusalén. Mientras tanto, nos vamos con el corte de las 10 de la mañana y luego regresamos. Vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca después del corte comercial. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Jesús afinó mi guitarra y agudizó mis sentidos. Me inspiró. Papel y lápiz en mano, apunto la canción y me leí a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la única forma de no redundar es decir la verdad. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formando un nombre. Decir que Jesús es verbo, no sustantivo. Hermano, leyendo la Biblia todo el día, lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los

El día miércoles 7 de abril falleció quien en vida fue nuestra querida y recordada madre Isabel Chávez de Xicarán. Al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, agradecemos profundamente a familiares, vecinos y amistades en general por sus muestras de solidaridad y condolencia. A nombre de la familia Xicará Chávez, muchas gracias a cada uno de ustedes. Descanse en paz, Isabel Chávez de Xicará. Fábrica de chocolate Quetzalteca extra especial, extra superior, con los sabores de canela, vainilla, almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas, una verdadera herencia de abuelos. Bajo la dirección de su propietaria, doña Lidia Esperanza Racancoja Alonso y familia. Sus encargos o pedidos los puede realizar al 7763-1851 de Fábrica de Chocolate Quetzalteca, extra especial, extra superior. Diez de la mañana con 11 minutos en la emisora de La Familia. Almacén Real en la sexta calle bajo del Palacio Municipal, zona 1, con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich e hija, con una variedad de botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones para estudiantes y toda clase de materiales para alta costura y también manualidades. Les deseamos paz y recogimiento espiritual en estos días de la Semana Santa. Almacén Real, fundador, don Roberto Quijibich. Talleres Cali a sus órdenes en servicios de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llame al teléfono 5316-3883 y 4541-1948 de Talleres Cali. Para disfrutar de un buen ambiente, Licores Marimar, con los mejores licores, marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequila, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y varias marcas. Pregunte por nuestras ofertas de verano. Recuerde que para esta época de calor, Licores Marimar, cuarta calle 2120, zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173. Disfrute en su casa la época de verano, pero con los productos de Licores Marimar. Continuamos con el programa de esta mañana y les deseamos lo mejor, que están precisamente en sintonía de la emisora de La Familia. Estamos saludando a Maco Leiva, que también nos está sintonizando allá en la Unión Americana. Vamos a ver, también Estados Unidos, en Paterson, Nueva Jersey. Maco Leiva escuchando el programa especial de este Jueves Santo a través de la emisora de La Familia. TGD, la voz de Occidente. Bueno, vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Y claro, este domingo se llevó acá, se llevó a cabo precisamente la entrada a Jerusalén de Jesús Nazaret. Miles de feligreses han mostrado su fe y también su devoción al llevar ramos armados con hojas de palma y de flores para que sean bendecidos, y fueron benditos precisamente el Domingo de Ramos, cuando se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, actividad que marca el fin de la Cuaresma e inicio precisamente de la Semana Santa. Y esto se llevó a cabo precisamente este domingo de Ramos, que fue 10 de abril, domingo 10 de abril, fue Domingo de Ramos. Vamos a platicar algunos datos importantes. de este espacio a través del programa. Naturalmente vamos a platicar algunos datos importantes de lo que es esta Semana Santa y siempre con la parte musical a través de la emisora de la familia. Las 10 de la mañana con 16 minutos y nos está, parece, molestando la energía eléctrica. Algo está pasando en el fluido eléctrico esta mañana. Vamos a controlar esto y luego vamos a platicar con ustedes. Y mientras tanto también vamos a incluir la música especial que tenemos para esta mañana de este Jueves Santo 14 de abril. Pues estamos platicando que miles de feligreses se mostraron su fe y su devoción al llevar ramos armados con hojas de palma y flores para que pudieran ser benditos este domingo. Los ramos son armados para vendedores de arreglos de flores, pero también los hacen integrantes de varias hermandades en las iglesias. De esto vamos a platicar, cómo se realizó el Domingo de Ramos. Me vas a echar de menos cuando veas la lluvia y no esté junto a ti. Y buscarás mi mano para apretarla fuerte y vas a maldecir. Me vas a echar de menos cuando te sientas sola en brazos de otro amor. Y sepas que aún existo y que vivo mi vida, o a lo mejor ya no. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Me vas a echar de menos cuando tu suerte cambie y algo te salga mal. Y no me tengas cerca para decirte calma, todo se arreglará. Me vas a echar de menos cuando llegue la noche y te acuerdes de mí. Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo y tanto que lo fui. Y me estarás llamando cada 20 de abril y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí. Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste y no podrás fingir. Y querrás olvidarme y no me olvidarás, y vendrás a buscarme y no me encontrarás. Y hasta en tus ratos buenos me vas a echar de menos. Cada día más. 10 de la mañana con 20 minutos en la emisora de la familia. Estamos en la presentación de este espacio donde estamos platicando datos muy importantes, cómo se celebró el Domingo de Ramos. Imagen de Jesús Nazareno, que también recorrió las calles de la cabecera de Escuintla, como también los jóvenes que han prepararon los ramos, colocan flores para que sean vistos, y los comerciantes de flores y corozos también hicieron lo suyo. Procesión con la imagen de Nazareno que recorrió en varios lugares. Así se conmemora la llegada del Domingo de Ramos en varios lugares. También así se ha llegado a preparar la entrada triunfal. Puede decirse que la primera alfombra que se elaboró, porque ahora usted ve varias alfombras en varios lugares, como

podemos hablar de los colores, de los aromas, de los sabores y marchas que forman parte de la Semana Santa. La Semana Santa de Guatemala, que conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, pues teje numerosas tradiciones sumadas a la fe que atraen a locales y extranjeros. En nuestra Guatemala se destacan las solemnes procesiones en la capital, en la antigua Guatemala, y también en Quetzaltenango. Sin embargo, esta tradición es patrimonio intangible de la nación, no es exclusiva de estas ciudades, pues a varios municipios y aldeas también llega el esplendor de esta conmemoración. Continuamos con la parte musical a través de este espacio, en una forma especial a través de la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues estamos presentando esta mañana datos muy importantes. Fíjense que un cronista de la capital de Guatemala comentaba que durante la Semana Santa los sentidos se abren en un mundo lleno de sincretismo donde la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto pueden experimentar en esta época de devoción. Pues el ambiente también se colma de aroma, del cual constituye parte del ritual del catolicismo. La historia de arte revela que el incienso que se usa para las procesiones ha sido utilizado para purificar el ambiente y hacerlo propicio para las plegarias, y a esto se suma la gastronomía de estos días, las marchas fúnebres, las alfombras, que son parte de esta tradición, llenan también el arte, en la cual convergen los sentidos para ofrecer un universo de signos y recuerdos que hacen que las personas aprecien y vivan aún sin compartir la misma fe. En esta ocasión, pues se incluyen diferentes aspectos que forman parte de las tradiciones de Semana Santa en nuestra Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para la familia Taracena Betancourt, que también se reporta por el hilo telefónico. Don Julio Menchú, felicidades, allá en la zona 4, también para Marco Leiva, que nos sintoniza en la Unión Americana. Y ahora complacemos a través de la emisora de la familia. Estamos esta mañana presentando programa especial. Hemos escuchado la participación de ahorita de Pablo Beltrán Ruiz con esto que se llama Vereda Tropical. Anteriormente la orquesta de Carlos Campos interpretando Las Cerezas para abril o para mayo, dice la letra, pero solo que esta fue ya instrumental. Pues hablando de los cinco sentidos, tenemos el olfato, el oído, el tacto, la vista y el gusto. Cinco sentidos que entran en la Semana Santa. Por ejemplo, el olfato es el olor al corroso, el incienso, el pino, flores y frutas, que es un código para establecer la identidad de la Semana Santa. Cuando un guatemalteco huele una ramita de corroso, inmediatamente piensa en la Cuaresma. Las rosas abandonan su característico aspecto romántico y transformador de sus sugerencias y también de su fragancia. Enamoradas de tuenes, vaos de muerte santa y resurrección durante la Semana Mayor. El ambiente se colma de fragancia a incienso que prepara a los penitentes, peregrinos y devotos para sus instantes de contemplación. En toda Guatemala las calles se encadenan a una y otras de las alfombras que reúnen los elementos de tierra y también despiden una fragancia única en Guatemala. Con ella, además del sentido del oído, del olfato, se mezcla el de la vista al apreciar el arte y el tacto al elaborarlas. El sentido del olfato también se enriquece con el olor a tamalitos que aparecen en la mesa vestidos con tusa, como le llaman en Guatemala, pero aquí es hoja de doblador. El aroma de la pimienta gorda, la rapadura mezclado con el dulce de ayote, también es un festín para los sentidos del olfato. Vamos a seguir con ustedes platicando y queremos agradecer un agradecimiento sincero para Rocael Zoom, que se ha reportado esta mañana escuchando el programa especial de este Jueves Santo a través de la emisora de la familia, y gracias también Rocael por sus palabras. Continuamos con el programa de esta mañana. Que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que sigo. Los chicos de Puerto Rico nos han interpretado Ave María. Vamos a incluirles en estos momentos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos en este programa especial del Jueves Santo 14 de abril. TGD, la voz de Occidente. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. En sus romances me gusta contemplar la madrugada soñando en los brazos de mi amada. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque sigo en este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Yeah. Bueno, hemos escuchado la participación de la Orquesta Coros y Orquesta de Ray Conniff interpretando A la Antigua, es el título de esta canción. El día miércoles 7 de abril falleció quien en vida fuera nuestra recordada y querida madre Isabel Chávez de Xicarán. Al cumplirse los 9 días de su sensible fallecimiento, queremos agradecer profundamente a familiares, a vecinos, amigos en general, por sus muestras de solidaridad y condolencia, a nombre de la familia Xicará Chávez. Muchas gracias. Descansa en paz quien en vida fue Isabel Chávez de Xicará. Fábrica de chocolate Quetzalteca extra especial, extra superior, con los sabores de canela, vainilla y almendra, elaborado artesanalmente por manos quetzaltecas, una verdadera herencia de abuelos que está bajo la dirección de su propietaria doña Lidia Esperanza Racancoja Alonso y familia. Los encargos los puede hacer al teléfono 7763-1851 de Fábrica de Chocolate Quetzalteca, extra especial, extra superior. 10 minutos para puntualizar las 11 de la mañana en el programa, pues que tenemos este día un programa muy especial para ustedes, es la mañana de este Jueves Santo. Almacén Real, sexta calle, bajo del Palacio Municipal, a la orden con la atención de doña Victorina Chávez, viuda de Quijibich e hija. Variedad en botones, fieltros, lustrinas, encajes, conos de hilo para coser y también para tejer. Se forran botones y se fabrican borlas para vara, cordones para estandartes y toda clase de materiales para costura y manualidades. Les deseamos recogimiento espiritual en estos días de la Semana Santa. Almacén Real, fundador don Roberto Quijibich. Para disfrutar de un buen ambiente, Licores Marimar con los mejores licores, marcas en vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en varios sabores y marcas. Pregunte por nuestras ofertas de verano. Recuerde que para esta época de calor, Licores Marimar, cuarta calle 2120, zona 1, El Calvario. Pedidos al teléfono o WhatsApp 5789-0173. Disfrute en su casa la época de verano, pero con productos de Licores Marimar. Bueno, pues estamos presentando este programa especial a través de la emisora de la familia y vamos a continuar con la parte musical cuando faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Cinco minutos y serán las 11 de la mañana en este espacio a través de la emisora de la familia. Talleres Cali está a la orden con el servicio de enderezado y pintura para todo tipo de automóviles. Estamos para servirle en nuestra conocida dirección, Tercera Avenida 1162, zona 1. Para cualquier emergencia, llame a los teléfonos 5316-3883 y 4145-1948 de Talleres Cali, que siempre está a sus órdenes. Para pasar momentos inolvidables con amigos o familiares, no hay nada mejor como Restaurant Villa del Mar. Deliciosos almuerzos, todo tipo de carnes con una variedad de mariscos, refacciones, cenas. En este verano le brindamos una buena mariscada en Restaurant Villa del Mar, cuarta calle 2126, zona 1, El Calvario, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues saludos para nuestros amigos que esta mañana nos prestan amablemente su sintonía escuchando este especial a través de la emisora de La Familia, y como siempre, nuestro cordial y atento saludo, platicando por acá de lo que tiene los cinco sentidos de la Semana Santa. Vamos a seguir con ello, pero también vamos a recordar que ya platicamos de lo que es el sentido del olfato y el sentido del gusto, que es la gastronomía de la Semana Santa, un fenómeno cultural que evidencia el apego de la sociedad y el ritual. Las ollas cargadas con cuadros de panela disuelven el agua con clavos de olor, trozos de jengibre machacado, pimienta gorda que envuelven los trozos de ayote que lentamente se cocinan con nuestra olla precisamente y el fuego lento. En este otro lugar, pues el pescado seco que se remoja en la flor de isote preparada de distinta manera, los llamados curtidos, que son también especie de ensalada que con remolacha y zanahoria, alberja, ejote y repollo y el garbanzo guisado en que suman a la lista de lo que es la gastronomía, que continúa con los tamaritos de viaje, el batido, bebida tradicional en las velaciones en Antigua Guatemala a base de cáscara de piña, jengibre, panela y pimienta gorda. El chocolate caliente, que es propio del desayuno del Jueves Santo, especialmente del altiplano occidental, acompañado de un delicioso pan de yemas. También la miel de abeja con panes de recado o pan de yemas es parte tradicional que agasaja al paladar, así como las torrejas, los molletes, las hojuelas, los dulces, el chilacayote, el garbanzo, como las empanadas. Este es el sentido del gusto que no deja de faltar en los días de la Semana Santa. Estamos enviando saludos para doña Consuelo Yash, viuda de Boj, que saluda a su hija Magda Gisela Boj Poroj, porque está celebrando hoy el día de su cumpleaños. Y al mismo tiempo, un agradecimiento sincero también por sus palabras de doña Consuelo Yash. Gracias también por la sintonía al programa de esta mañana a través de la emisora de La Familia. Muñequita de Squire, que tanto quiero, te conocí dentro de un magazine. Te saliste de ahí, tomaste vida y hoy es tu amor mi principio y mi fin. Alumbran mi existencia tus lindos ojos y borras mi tristeza con tu boca sensual. Hoy, mañana y después, en vida y muerte, te adoraré, muñequita de Squire. Thank you. alumbran mi existencia. Tus lindos ojos y borras mi tristeza. Con tu boca sensual, hoy, mañana y después, en vida y muerte, te adoraré. Muñequita de Squire. Vamos a, bueno, pues no vamos, sino hemos escuchado a Luis Arcaraz con esta bella melodía que se llama Muñequita, Muñequita de Esquirás, así, Luis Arcaraz a través del programa de esta mañana. Bueno, pues estamos platicando de lo que es los cinco sentidos que tiene la Semana Santa. Ya hablamos del olfato, del gusto y también el oído. Fíjense que hablando ya del gusto del oído, la música del ciclo cuaresmal en Guatemala tiene riesgos idiosincráticos que por las peculiaridades artísticas muestran la enorme vocación de los pueblos prehispánicos. Una de las muestras más interesantes que respalda esta característica es el hallazgo arqueológico de una gran cantidad de instrumentos autóctonos, entre los que sobresalen pitos, flautas, chinchines, maracas, tambores, trompetas y madera, caparazones de tortuga, cañas tubulares con percusión interna, raspadores hechos de huesos y caracoles, del actual territorio de Guatemala con la católica romana, así es. Pues en Guatemala existen aproximadamente unos 2.500 obras fúnebres originales escritas por guatemaltecos, las marchas procesionales que constituyen el mayor aporte que se ha dado al desarrollo de la música occidental, surgida en el seno de la sociedad a finales del siglo XVI, con el objeto de acompañar los cortejos procesionales de sepultados y nazarenos durante la Semana Santa. La música sirve de fondo como presencia inconsciente de todo lo que acontece en esta Semana Santa. Llena de contemplación, se dice que esta es la conexión a lo sagrado y permite apreciar la experiencia estética de unir la imagen y sonido en una sola. Este es el sentido del oído. Bueno, pues ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. TGD, la voz de Occidente. Ah! Ray Conniff, coros de orquesta, nos ha interpretado Aquellos Ojos Verdes. Bueno, pues y ahora el sentido del tacto. Sentimos del tacto también, el sentido del tacto se hace presente en la Semana Santa, tanto con la elaboración de alfombras como los penitentes que cargan el anda. Flores, aserrín, pino, corozo, frutas y vegetales se extienden en colorida armonía, delimitando el espacio por donde pasa el cortejo procesional, no solo una imagen devocional, sino la misma historia de un pueblo que el cristianismo marcó. Estas alfombras por donde pasa el cortejo procesional son un elemento singular, creativo y colorido, representando una manifestación artística considerada expresión de arte popular que incorpora una simbología cultural. Un vivo ejemplo de mestizaje cultural destaca la belleza, la majestuosidad y el sentir popular, único que adquiere diversos matices según el lugar al que se representa. Entre lo más famoso se encuentran las que se elaboran en la capital, Antiguo Guatemala, hablando de las alfombras, también aquí en Quetzaltenango. La alfombra de mayor extensión es la que cada Viernes Santo se elabora en San Cristóbal Alta, Verapaz, donde a lo largo de un kilómetro se extiende una humilde multicolor y variados diseños que sin interrupción baja desde el Templo del Calvario hasta el Parque Central. Precisamente es el sentido del tacto. Bueno, pues saludos para el grupo de oración Santa Mónica, que está saludando a doña Aura Poncio, que este 12 de abril, el día Martes Santo, estuvo celebrando el día de su cumpleaños. Vamos a ver si así fue. El 12 de abril estuvo celebrando el día de su cumpleaños doña Aura Poncio. Esto es de parte de el grupo de oración Santa Mónica. Doña Consuelo Yash saludando a su hija Magda Gisela Boj, que también está celebrando el día de su cumpleaños. Y muchas gracias a doña Consuelo por sus palabras, como también a don Rocael Zum, que nos sintoniza esta mañana. Maco Leiva también se ha reportado, muchas gracias. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical de este Jueves Santo a través de la emisora de la familia. Hablar con Brigitte. Aquí no hay ninguna Brigitte, señor. ¿Qué pasa? Que se ponga la Brigitte. Aquí no hay nadie que se llame Brigitte. Chico, habla la Brigitte. Aquí no vive Brigitte. Hello, yo quiero hablar con Brigitte. Que no hay Brigitte aquí. Ahí soy yo, habla la Brigitte. Aquí no hay más Brigitte que... Pardon, con mademoiselle Brigitte. Brigitte se murió. ¿Hay algún recado para mí? Bueno, hemos escuchado la participación de la orquesta de Chuck Anderson en el programa de esta mañana a través de la Estación de la Familia. Y ahora tenemos también el sentido de la vista. Fíjense ustedes que la Semana Santa despide el tono morado, color litúrgico que representa penitencia y dolor. En este color que portan la vestimenta de los cucuruchos, pero también el de las flores que acompañan a la mayoría de andas y sobre estas levantadas con decorados colores como cuadro portátil, digamos, en donde se coloca la imagen venerada. Estos adornos han evolucionado a través de los años, a través del tiempo. Lo que ahora se ve son creaciones de escenas o momentos conmemorativos que en un conjunto con la imagen integran los materiales adecuados que proporciona la época, así como la tecnología de punta. Las bayas que forman los árboles, las jacarandas, las bugambilias que armonizan con las andas llenas de detalles, así como los penitentes, la venta de chupetes, empanadas y el color morado, blanco o negro ofrecen un escenario único en Guatemala. Todo esto es un espectáculo, un agasajo visual propio de la época cuaresmal. Por eso se dice que el sentido de la vista también disfruta con estas tradiciones, tal y como en el caso de las frutas, que son elemento principal en los huertos que acompañan la imagen en las procesiones y además flores y velas. Las casas y edificios también se visten de Semana Santa con moños o cortinas de color morado. Estos son los cinco sentidos de la Semana Santa: el olfato, el gusto, el oído, el tacto y la vista. Hemos tenido el gusto de platicar con ustedes de estos cinco sentidos que las tenemos y las vivimos en esta época de Cuaresma y precisamente en Semana Santa. Vamos a seguir con ustedes con la parte musical a través de la emisora de la familia. La mañana de este Jueves Santo, 14 de abril. We'll be right back.